manos levantadas, esperando tu llegada. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, lléname de ti. Con mis manos levantadas, esperando tu llegada. Levantar.